Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estamos viendo aquí en Proverbios capítulo 7, donde Dios en su sabiduría infinita, en su omnisciencia, nos da una ilustración, un ejemplo bien comprensible de qué forma el diablo manda el pecado para tentarnos. Y lo hemos repetido y lo vamos a hacer otra vez. Las cuatro cosas que usted siempre puede estar 100% seguro que el pecado le va a hacer. Número uno, el pecado le llevará mucho más lejos de lo que usted jamás quiso ir. Número dos, el pecado siempre le detendrá por más tiempo del que usted quería ser detenido. Número tres, el pecado siempre le dejará más cicatrices de las que usted jamás quiso tener. Y número cuatro, el pecado siempre hará que usted le haga más daño a otras personas de las que usted jamás les quiso hacer. Ahora aquí entonces en Proverbios 7, del 6 en adelante, hemos visto, en primer lugar, la persona tentada por el pecado, varias características, de qué forma puede, probablemente, si usted las tiene, va a ser más susceptible a la tentación. Y en segundo lugar, vimos la desocupación de la persona tentada, cómo pasaba por la calle, era desocupada, andaba en persona nocturna, allí andaba de noche, y luego se expuso al pecado, cómo pasó por la esquina de la mujer que lo tentó. También vimos, empezamos a ver la persona que tienta, qué clase de personas, y padres, usted y yo debemos abrir los ojos, qué clase de personas probablemente pueden servir para tentar a nuestros hijos. Primero vimos su búsqueda, ahora veamos su apariencia, la apariencia de las personas que pueden servir para tentarnos o a nuestros hijos o a otras personas, su apariencia. ¿Tendrá algo que ver la apariencia? Por supuesto que sí. Dice allí en Proverbios capítulo 7, dice allí del versículo 7, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, un mancebo falto entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina de aquella e iba camino a su casa. Mire, dice, a la tarde del día, ya que oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, dice, he aquí una mujer que le sale al encuentro. Y mire, dice, con atavío de ramera, astuta de corazón. Mire nomás la apariencia. Dice que más adelante que esta mujer era casada, pero andaba aquí con atavío de ramera. Hay personas que se pueden no ser rameras y vestirse como tales, dice aquí la Biblia. Entonces la apariencia tiene mucho que ver. Vemos que con atavío de ramera, esta era una mujer casada. Mire allá en Proverbios 7:19, como dice, porque el marido no está en casa. ¿Ve? Dice, el marido no está en la casa. Entonces démonos placer y démosle vuelo a la hilacha, como luego dicen. Así es que era una mujer casada, pero se vestía como ramera, dice Dios aquí. La ropa nos identifica con algún grupo de personas. ¿Sabe? Su ropa a usted le dice con quién quiere ser identificado. La ropa de nuestros hijos. No pueden decir que mi hijo o mi hija se visten como cholos y luego decir, pero no lo son. Pero los identifica. La gente piensa como tales. No podemos decir que nos vestimos de la forma que querramos y luego la gente no piensa cosas malas. Por ejemplo, una vez en el periódico, en un periódico secular aquí de Chihuahua, yo encontré un artículo que dice, ¿qué sugiere a la mente de un hombre cuando una mujer se viste de esta manera? ¿Qué le sugiere, por ejemplo, una mujer que se viste con una blusa que tiene botones enfrente? ¿Qué le sugiere? ¿Qué ideas le da? Y ahí vienen varias cosas. No son ideas de algún religioso. No, fueron un estudio que hicieron. Entonces debemos tener cuidado. Dice que la ropa nos identifica con algún grupo de personas. Pero hoy día dirán, ¿qué tiene que ver que yo me vista así? Que yo me ponga minifalda, que yo me ponga ropa tan apretada como si nomás estuviera untada. Y luego, ¿qué pasa en la mente de personas, de hombres que no tienen control sobre sí mismo? Y a lo mejor usted no, pero a lo mejor usted pudo haberlos provocado y después otra mujer pague las consecuencias. Y yo digo mal por los violadores, que los fusilen si quieren, pero luego salen, alguna es violada y qué triste, qué malo que así sea. Pero luego después quieren desquitarse con abortar al inocente niño. ¿Sabe lo que está diciendo? Que esta mujer tentó a este joven por su atavío de ramera. Lo que es cierto aquí es que ella no vestía como lo que era. Era casada y vestía como ramera. ¿Sabe? Oh, mujeres, usted siendo casada, ¿cómo se viste? ¿Todavía como si no lo fuera? ¿Su ropa dice que es usted casada? ¿Su ropa la identifica con una mujer casada? Hombres, ¿nuestra ropa nos identifica con lo que somos? ¿O nos hace entender que somos libres y toda esa cosa para ser tentado por otra? La apariencia de una persona dice mucho de ella. ¿Sabe? La ropa no es para revelar cosas, la ropa es para cubrir. Y muchas personas, su ropa parece que revelan más de ellas como si ni ropa tuvieran. La apariencia de una persona dice mucho de ella. Así es que, padres, si usted, si su hija se viste de una mala forma, obviamente que van a andar hombres detrás de ella, pero no con un deseo de respeto hacia ella. Dice, por ejemplo, el endemoniado. En Marcos 5, léala, en esa condición de endemoniado andaba desnudo. Lucas 8, 27, andaba desnudo. Adán y Eva andaban desnudos, pero cuando estaban solos, cuando estaban casados, cuando no había gente, pero una vez que cayeron en pecado, Dios los vistió y los vistió de pieles. No podía haber sido ropa apretada, ni ropa reveladora, ni nada de vista. Véalo en la Biblia. Entonces, el endemoniado andaba desnudo. Cuando este hombre fue salvado, allí en Marcos 5, lo primero que vieron es que lo vieron vestido. Vea el cambio cuando fue salvo. Mientras estaba endemoniado, estaba desnudo, y cuando fue salvo, estaba vestido. Su apariencia indica a quién pertenecía este hombre. La apariencia de este joven indicaba, su ropa, su apariencia indicaba a quién le pertenecía. Cuando le pertenecía al diablo, andaba desnudo, y cuando Cristo echó fuera los demonios y le pertenecía a Cristo, entonces estaba vestido. Véalo usted allí mismo. Ahora entonces, su apariencia de la persona que tienta. Número dos, su carácter. Era algo, dice aquí, versículo 10. He aquí una mujer que le sale al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón. Mire, dice, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. ¿Cuál era su carácter de esta mujer? Número uno, entonces vemos que la evidencia externa de su carácter era alborotadora. Esto quiere decir hacer gran ruido, estar perturbado, hacer sonidos, etc. Ahora, ¿qué pasa entonces con esas personas que hoy tienen la música todo vuelo, hasta que los otros les moleste y les retumba el carro al pasar? ¿Y sabe qué? ¿Y usted deja que sus hijos y hijas y usted mismo haga esas cosas? ¿O si no, anda con personas así? Dice, esas son las personas que probablemente van a servir como anzuelo para hacer caer otras personas en pecado. Esta mujer era alborotadora. Eso es lo que quiere decir. Hacer gran ruido, estar perturbado, hacer sonido. ¿Sabe? Si una persona siempre le gusta ser escándalo y ruidoso y tener la música a todo volumen, aun si usted o sus propios hijos, cuidado, usted puede ser el anzuelo para, en las manos del diablo para tentar a otras personas al mal. Ve aquí este ejemplo. No son inventos míos, usted búsquelos. Como el hombre con una legión de demonios, Marcos 5:5. Mire cómo era este hombre que tenía una legión de demonios. Mire, léalo ahí, Marcos capítulo 5 y versículo 5, antes de que el Señor echara fuera los demonios de este hombre. Mire cómo era, dice allí: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con las piedras. ¿Sabe? Este hombre se golpeaba y con piedras él mismo. Hoy no lo hacen así. Nomás se perforan lenguas, cejas, cachetes y cuanta cosa pueden por hacerse daño. Ese no es cosa de una persona normal. Este hombre hacía eso. Su apariencia, su carácter alborotador. Dice a las personas alborotadoras que les gusta la música a todo volumen, están perturbadas, no tienen paz, están en pecado y hasta endemoniados. Tener mucho cuidado con personas así. Dios dice, mira esta mujer que tentó a este joven, mira cómo era, mira, dese cuenta cómo era, era alborotadora. La actitud interna de su carácter era rencillosa. Fíjese, ahí nos dice, primero su carácter era alborotadora y ahora su actitud interna era rencillosa. Era una persona rebelde que se vuelve atrás, contraria, etc. Fíjese, esta mujer era casada y andaba en la calle. Tenía marido y andaba ahí con atavío de ramera. Dice que no podía estar en casa. ¿Cuál era su actitud? No era una persona seria. Era una persona rebelde que se vuelve atrás, contraria, como son tantos padres y jóvenes. Esta mujer descrita aquí dice, como otras que tientan al mal, tenía una actitud rebelde y rencillosa. Esta actitud interna es la causa del desorden mostrado en la vida. Si así es usted, así son sus hijos. Cuidado con eso. Esas son las personas que el diablo usa para tentar a otros. Esas son sus actitudes características. Fíjate en el carácter de la persona con las que te juntas. Fíjese con el carácter de las personas con las que se junta. No siempre es si son borrachos o drogadictos. Fíjese en su carácter, fíjese en su actitud. Eso cuenta enormidades. Eso revela todo acerca de una persona. Cuidado, cuídese usted, cuídese a su familia y no sea usted también instrumento del mal. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.